de los siglos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Dios porque, aleluya, podemos ver tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a bien, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria al nombre del Señor, Dios bendiga. Amén a la linda gente de Radio Explosión de Unción.com. Aleluya, Dios bendiga a la gente de Radio Libertando con Poder. Aleluya, que nos están escuchando. Amén, yo me gozaba con ese mensaje. Gloria a Dios de las 7. Amén, y me gozaba, gloria a Dios, aleluya, con el mensaje. Amén, gloria a Dios de las 8. Amén, gloria a Dios, porque yo veía a la gente en el chat. Gloria a Dios, aleluya, cuando, aleluya, estaban adorando a Dios. Lo adoran, ¿sabe por qué? Aleluya, porque estamos detrás de la bendición. Estamos detrás, aleluya, de la gloria. Qué lindo cuando el pueblo de Dios está detrás de todo lo que es de Dios. Qué lindo cuando el pueblo de Dios está, aleluya, detrás de todo lo que es especial. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Qué lindo cuando el pueblo de Dios deja de hacer todo lo que tenga que hacer. Qué lindo cuando el pueblo de Dios deja, aleluya, gloria a Dios, aleluya, atrás todo lo material para escuchar la palabra de Dios. Oiga, y el pueblo que hace eso, óigame, Dios le habla, porque es que aquí Dios ha hablado en esta noche. Es que aquí Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ha hablado claro en esta noche. Yo siento una gloria especial. Dios está trabajando con los corazones. Dios está trabajando con la gente, como dijo Benny temprano. Pero Dios también, aleluya, está trabajando con tu Amán. Dios está trabajando con aquel que se levanta. Hoy Dios te dice, tú tranquilo y sigue buscando la bendición de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios poderosa. Por eso es que yo te digo, hermano, aleluya, que es momento de gloria, es momento de bendición, es momento de ver, aleluya, que Dios se mueve, Sergio. Es momento de ver, familia, cómo Dios trabaja en la situación de la familia. Es momento de ver cómo Dios trabaja en el ministerio. Sarrabatay, Elei, Kanda, Soto. Y te voy a decir una cosa. Algo Dios me mostraba poderoso. Me decía, todavía no es nada a lo que voy a hacer. Todavía me voy a seguir manifestando. Qué lindo es el Señor. Dios está trabajando con gente, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderosa. Y te voy a decir algo, gloria a Dios, mientras estaba aquí, aleluya, meditando con mi esposa, mientras estaba escuchando el programa, aleluya, gloria a Dios, me moví hacia allá, me moví hacia acá, gloria a Dios, pero amén, aleluya, me sentía, aleluya, en el espíritu terrible. Yo decía, wow, hoy yo siento que hay una unción poderosa, hoy yo siento que hay una gloria, satarabasakanda. Y el Señor me mostraba dos personas, gloria sea el nombre del Señor. Esa persona, gloria a Dios, la primera que me mostró fue a Benito. Aleluya, Benito, vas a venir a Puerto Rico pronto. Alma mía, alaba la gloria. Vas a venir, gloria a Dios, a Puerto Rico. Aleluya, a predicar la palabra de Dios. Yo siento una gloria especial. Vas a estar aquí unas semanas, así te dice Dios. Pronto voy a abrirte puerta y volverás a Puerto Rico. Volverás a Puerto Rico a predicar. Pero predicarás lo que yo te dé. Satarabacay. Y namando ley a Puay. Eso Dios me lo mostraba. ¿Sabe qué Dios me mostró? Yo vi a Dorita montándose en un avión. Anda, sacando de dos filas. La vi montándose en un avión de dos filas. Sutana mandoletai. Y me decía el Espíritu Santo. Es el nuevo comienzo. Es la nueva gloria. Porque hay gente que está escuchando la emisora. Hay gente que está escuchando la emisora. Y ahí se va a abrir puertas. Se van a abrir puertas. Anda, rabasakai. Prepárate. Y apúntalo. Yo siento la gloria de Jehová en esta noche. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, te adora mi alma. Oye, Antonio adora la gloria. Marisol Zuleika. Daniel Cristina alaba. Pastora Laura alaba la gloria de Dios poderosa. Visitante alaba la gloria. Visitante adora. Marisol adora. Alóbalo, Julia, adóralo. Aleluya, Mili. Adóralo y yo siento la gloria especial de Dios en esta noche. El rema de Dios se mueve. El rema de Dios se mueve en este lugar. Hoy Dios te lo dijo. Hoy Dios te lo dijo desde las 7. Está trabajando. Se está moviendo. Asarrabacay. Déjalo. Entrégamelo. Dámelo. Amatai, Urrakanda Sokomba, Sinimandele Tai, Amanda Lai Sakai, Urrasatamba. El Espíritu Santo me mostraba esta tarde y me decía: mi siervo ha orado por tu negocio y lo voy a impulsar este tiempo. Anda, saca. Ha orado por tu negocio y lo voy a impulsar este tiempo. Wow, yo siento la gloria de Dios poderosa. Y cuando Dios me mostraba esto, cuando Dios me mostraba todas estas cosas, Beli, cuando Dios me mostraba esto, Samuel, cuando Dios me mostraba esto, familia Forti, cuando Dios me mostraba esto, Marisol, cuando Dios me mostraba esto, Dorita, cuando Dios me mostraba esto, Zuleika, cuando Dios me mostraba esto, Jennifer, cuando Dios me mostraba esto, Sujei, cuando Dios me mostraba esto, Laura, cuando Dios me mostraba esto, Roberto, yo decía: ¿cuál será el propósito? El Espíritu Santo me decía: aleluya, pon en una libreta el tema que te voy a dar. Y yo decía: bueno, Señor, dime de qué vamos a hablar hoy. Y me dijo: el tema será: esa bendición es tuya, cógela, Satay, cógela, Maus, Salí, Maus, Satay. Wow, yo siento una gloria especial. Sabes que yo no te estoy predicando prosperidad, yo no te estoy predicando, aleluya, gloria a Dios, de dinero ni de nada de eso, pero yo te estoy hablando de un Dios que te va a llevar de un ministerio a otro, de un cargo a otro, de una posición a otra, de la tragedia a la gloria, de la soledad a la bendición, de la depresión a la alegría. Te llevarás a Mausakei. Tanda Satay. Hay gente que lo duda, hay gente que lo duda. Hay gente que lo duda, hay gente que lo duda, hay gente que lo duda. Señor, pero será verdad que tú me vas a bendecir. Señor, pero será verdad que tú te vas a mover. Señor, pero será verdad. Mira, yo quiero decirte algo, sí, sí. Oye, esa bendición es tuya. Esa bendición es tuya, Nafagán. Esa bendición es tuya, Sujei. Esa bendición es tuya, Lucirino. Esa bendición es tuya, Marisol. Esa bendición es tuya, Dorita. Esa bendición es tuya, Zuleika. Esa bendición es tuya, Daniel. Esa bendición es tuya, Cristina. Esa bendición es tuya, Mili. María, esa bendición es tuya. Laura, esa bendición es tuya. Benny, esa bendición es tuya. Samuel, esa bendición es tuya. Familia Forti, esa bendición es tuya. Pastora Laura, esa bendición es tuya. Julia, esa bendición es tuya. Sakai, roba la bomba, foto. Satama rebetai. Se me le está a Josué. Señor, esa bendición es mía. Y yo quiero sentirte como llama de fuego. Yo quiero sentirte como llama de fuego, visitante. La bendición es tuya. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú dos? No, visitante. Cuando el diablo te diga que la bendición no es tuya, dile: ¡Ey! ¡Hueso mero con yuca! ¿Qué te pasa, papá? Tranquilo, párate, detente. Yo siento la gloria. No. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué pasa? Como quiera, algo está caminando hacia ti. Como quiera, un paquete viene hacia tu puerta. ¡Oh, Satay! Cuando yo te hablo de un paquete, no te estoy hablando de cosas materiales, nada más. Te estoy hablando de un paquete de bendición. Hay un montacarga para tu casa, Ana. Hay un montacarga para tu casa, Dorita. ¡Satay! ¡Satay! ¡Ni me lees! ¡Qué presencia yo siento aquí! Alma mía, alaba la gloria. Dios te bendiga, gloria a su nombre, Señor Laida. Oh, mi alma te adora la gloria de Jehová. Yo siento algo especial en esta noche. Yo siento algo de Dios fuerte aquí. Y el Espíritu Santo me ministra y me decía: predica bajo el tema. Esa bendición es tuya, cógela. Esa bendición es tuya, cógela. Escucha bien esto. Y yo quiero que tú repitas y vayas al chat y tú digas: esa bendición es mía y la voy a coger. Esa bendición es mía y la voy a correr. Nadie. Oye esto. Si tengo que pelear, voy a pelear. Si tengo que luchar, voy a luchar. Si tengo que morder, voy a morder. Diablo, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No te la dejes arrebatar. Y el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: cuando Eliseo se enfermó con enfermedad en la cual había de morir, Jehová, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballos. Y Eliseo le dijo: toma un arco y flechas. Y tomó un arco y flechas. Entonces dijo el rey de Israel: pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Y Malay Sarrabató. Y Nebelén Dalí Saque y Malay Ananda y Shekendai. Y le dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor. Y flecha de victoria sobre Aram. Porque derrotarás a los arameos en Afes hasta terminarlos. Entonces añadió y le dijo: toma las flechas. Y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él golpeó tres veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado cinco o seis veces. Entonces hubieras herido a Arán hasta terminarlo. Pero ahora herirás a Arán solo tres veces. ¡Sacanda! Yo no sé si tú puedes adorar a Dios aquí fuerte aquí hoy. Oye, levanta esa manita, la gente de Radio Libertando, ahora la gloria de Dios en esta noche. Hay una presencia de Dios poderosa. Hay una gloria. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, los que me están viendo en esa cámara. Levanta esas manos, aleluya, y dile: yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo no quiero pararme. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo siento la gloria del Señor. En lo que me impresiona de esta historia es que Joás comienza a llorar. Y hubo una expresión de Joás donde él dice: Señor, le está hablando el profeta y le está diciendo el profeta: carro de Israel y su gente de a caballo. Esto significa: tú eres el profeta de Dios. Tú eres el hombre que cuando hablas, esa gloria, aleluya, poderosa desciende. Tú eres el hombre que cuando tú hablas, aleluya, los ojos se abren, aleluya, y aún tu siervo pudo ver, aleluya, cómo era que Dios trabajaba con el pueblo de Israel. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo, Señor, y ahora cuando tú te vayas, ¿quién va a proclamar los carros de Israel? Ahora cuando tú te vayas, ¿quién va a defender este pueblo? Ahora cuando tú te vayas, ¿quién va, aleluya, a poner las manos sobre este pueblo? En pocas palabras, Joás comienza a llorar porque él creía que la bendición se iba a parar sobre Israel. Él comienza a llorar porque él creía que la gloria se iba a parar. Pero la gloria de Jehová no se para por nadie, ni por nada en la vida de nadie. La gloria de Dios no se para por nadie, ni por demonios, ni por pastor, ni por oveja, ni por miembro, ni el mismo infierno podrá parar lo que viene para tu vida. La bendición de Dios está hecha para que corras. Oye, va a correr. Oye, va a correr. Sakai. Oye, va a correr. Ay, ay, ay, es que ahora se va a parar, se va a parar. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso, Antonio? No se para nada. Ahora es que va a caminar. Ahora es que se va a mover. Ahora es que va a correr. Ahora es que va a pasar. dice, el día que yo me vaya de aquí, esto aquí se cae. ¿Quién te dijo eso? El día que yo me vaya de la iglesia se cae. ¿Quién te dijo eso? El día que yo me vaya de Radio Explosión, en Radio Explosión se cae. ¿Quién te dijo eso? El día que yo deje de predicar, la gente no se va a convertir. ¿Quién te dijo eso? ¿Sabes? Y hay gente que le dice eso a los pastores. Pastores, no es por nada. Y los pastores han escuchado mucho ese comentario entre los hermanos. Pastor, ¿sabe lo que dijo fulana? Que el día que ella se vaya de aquí, usted solo va a comer un cable. Ay, ay, ay. Que el día que ella se vaya de aquí, a usted se le va a acabar. Aleluya, la bendición de Dios. ¿Sabes que hay gente? Porque es que hay que tener cuidado con las visiones que tiene la gente. Hay que tener cuidado con las visiones que hablan. Aleluya. Hay alguien por ahí que dice que el día que se muera Gigi Ávila aquí va a pasar largo. Gigi Ávila es un hombre bien respetado. Uno de los hombres que más yo admiro. Aleluya, por su testimonio y su integridad con Dios. Uno de los hombres más respetables de este país. Con una conducta intachable. Pero ¿sabes qué? Alma mía, alaba a Dios. El día que Gigi Ávila se muera, simplemente no ganó la batalla y dejó un legado. Pero la bendición de este país, la bendición tuya, no la va a poder parar nadie. La bendición tuya no la va a parar nadie. Nada se va a caer, porque Jehová sostiene el mundo con su mano. Satay, ah, yo siento algo de Dios fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. Ay, es que si fulano no está conmigo, ay, yo no sé qué hacer. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo, por favor? ¿Cuál es tu miedo? No. Saca esto, Mausa. Eliseo le quería dar una enseñanza a Joás, es lo que yo quiero decirte. Hoy Dios quiere darte una enseñanza, Sergio. Iris, hoy Dios quiere una enseñanza. Hoy Dios quiere darte una enseñanza, familia. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor Forti. Benny, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Dorita, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Pastora Laura, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Zuleika, Dios, hoy quiere darte una enseñanza. Marisol Saavedra, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Ana Pagán, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Sergio, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Pastor Roberto, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Daniel y Cristina, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Mili, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Fran Villa, hoy Dios quiere darte una enseñanza. Jennifer de Filadelfia, hoy Dios quiere darte una enseñanza. ¿Sabes, Ramonita? Hoy Dios quiere darte una enseñanza. ¿Sabes, Aida? Dios quiere darte una enseñanza. ¿Sabes, Denise? Hoy Dios quiere darte una enseñanza. ¿Sabes, Julie? Hoy Dios quiere darte una enseñanza. ¿Sabes, Miguel? Hoy Dios quiere darte una enseñanza. ¿Sabes, Antonio? Hoy Dios quiere darte una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que Dios te va a dar? Que lo que tú tienes que hacer es coger, aleluya, el arco. Es coger la flecha. Arrase que la gana la bausua. Y Eliseo le dijo, esta no es cuestión de que yo esté aquí. Esta no es cuestión de que yo tenga vida. Esto es cuestión de que tú, Jehová, coja la arca. Esto es cuestión de que tú coges el arco. Esto es cuestión de que tú cojas la flecha. Anda, soto rabacay. Indale y saca, anda roto, robaba saca. ¿Sabes qué quiere decir el arco y la flecha? El medio de seguridad del pueblo de Dios. El medio de seguridad del pueblo de Dios. La defensa del pueblo. ¡Coge el arca! ¡Coge el arco! Se me ley. Ulimeneis arribiste y me leí sacanda. ¿Sabes lo que hizo el profeta? Le dijo, coge el arco, porque quiero darte una enseñanza que quizás tú no sepas. Y hoy yo quiero decirte algo que quizás tú no sepas. Esto no es cuestión de Pedro Dávila. Cósate, Ángel. Esto no es cuestión de Pedro Dávila. Esto no es cuestión de Benny ni de Dorita. Esto no es cuestión de su rey ni de Marisol. Esto es cuestión de que tú cojas el arco. De que tú cojas la una flecha y el profeta le dijo, tú lo que vas a hacer es que vas a coger el arco y la flecha. Oh, cógelo en la mano, yo siento la gloria. Yo no sé cuántos tienen, aleluya, el arco y la flecha en la mano. ¿Cuántos tienen el arco y la flecha? ¿Cuántos la tienen? Gózate María Piña, Miriam Piña, Orlando. ¿Cuántos tienen el arco y la flecha en la mano? Yo no sé si tú lo tienes, pero yo lo tengo en la mano. Oye, Samuel, yo no sé si tú tienes el arco y la flecha, pero yo la tengo. ¿Sabes qué pasa? Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo. Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo. Hoy Dios te dice, coge el arco y la saeta, o sea, la flecha. Si te mueves, te llevas para donde quiera el arco. Si te mueves, te llevas para donde quiera la saeta. ¿Sabes, María? ¿Sabes, Laura? ¿Sabes, Roberto? ¿Sabes, Daniel? ¿Sabes, Marisol? Si te mueves, no dejes la flecha. Miriam Piña, si te mueves, no dejes el arco. Mira, Mili, si te mueves, no dejes el arco. Mira, aleluya, Zuleika, si te mueves, no dejes el arco. Si vas para una cita donde el médico te va a decir que te estás muriendo, pues entonces llévate el arco y llévate la flecha. Y en la oficina del médico, abre la ventana y tira la flecha. Y cuando la flecha quede clavada en el medio del consultorio, eso significa que hay gloria, que hay guerra contra la enfermedad. ¡Satay! ¡Ah! ¡Satay! ¡Bawatay! Shamana mandara bakanda, uru mandale, tainale, satai, ulimende, rimile, sotambalo, kandai, rimile, sakindi, ditiribi, putambale, sakanda. La flecha que significa en el versículo 17, seguridad, victoria de antemano. Hoy tú tienes victoria de antemano, visitante. Aida, hoy tú tienes victoria de antemano. Ana Pagán, hoy tú tienes victoria de antemano. Ramonita, hoy tú tienes victoria de antemano. Marisol, aleluya. María y Antonio, ustedes tienen victoria de antemano. Dorita, tú tienes victoria de antemano. Sergio, tú tienes victoria de antemano. Iris, tú tienes victoria de antemano. Benito, Benito, tú tienes victoria de antemano. Familia, Forti, ustedes tienen victoria de antemano. Miriam Piña, tú tienes victoria de antemano. Pastora Collazo, tú tienes victoria de antemano. Ay, ay, ay, ¿quién te dijo que no? Ay, hermano, pero es que me dijeron que yo era un derrotado. Mira, reprende al diablo. No le hagas caso a los Amán, porque es que los Amán quieren verte destruido. Los Amán quieren verte en depresión. Los Amán quieren verte, aleluya, con la cara triste. Los Amán quieren verte con los ojos caídos. Entonces tú le vas a decir, Amán, no, señor. Espera tu momento, pero los ojos tristes los va a tener tú ahora. Espera tu momento, pero la depresión que te caiga a ti. Espera tu momento, pero la soledad. Espera tu momento, anda, esa cae. No, no, espérate. Dame un breakcito, yo quiero hablarte algo, quiero decirte algo. Eso no es para mí. Ay, ay, ay. Arramándole satay. Remenele hasta allá vacunda basotumba la baba sacay. Wow, yo no sé si tú puedes adorar a Dios aquí en esta noche. Yo no sé si tú puedes adorar a Dios en esta noche. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Aleluya. Y lo que el profeta le está diciendo a Joás, le está diciendo, esto no es cuestión de que yo esté vivo, esté muerto. ¿Y sabes quién se lo está diciendo, verdad? Se lo está diciendo un hombre que conoce lo que era batallar y luchar por una bendición. Se lo está diciendo un hombre que conoce cosas de Salvador. Se lo está diciendo un hombre que conoce quién es Dios. Se lo está diciendo un hombre que conoce lo que es pelear. Cuando Elías le dijo, quédate aquí que yo voy para Betel, él le dijo, ¿qué tú te crees? ¿Tú estás loco? Aquí yo no me voy a quedar. Yo siento la gloria de Dios poderosa. Aquí yo no me voy a quedar. Sujé, si me puedes coger esta llamadita, por favor, muy importante. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Aquí yo no me voy a quedar, muchachos. ¿Qué te pasa? No, no, no, no, no. Pero quédate aquí en lo que yo voy para Betel. Eliseo sabía lo que era pelear por la bendición. Eliseo sabía lo que era caminar por la gloria. Eliseo sabía lo que era. Aleluya. Ay, ay, ay. No, no, no, no, no. Pero chico, aguántate en lo que yo voy para Betel. ¿Qué tú dices, Elías? Pero si es que allá arriba en Betel está la presencia. Pero si allá arriba papá, chequenda lista de mandaría te me bota ahí. A lo mejor el día le dijo, quédate abajo, échale maíz a las palomas. Hay gente que quiere que tú te quedes abajo echándole maíz a las palomas, mientras ellos suben a la cima a buscar gloria. No, espera un momento. Si tú subes, yo subo, sal. Si tú recibes, yo recibo. Batay, satán alicay, ósate y ve. Si tú recibes, yo recibo. Vele, saca. Dios te bendiga, Jorge Araya. Qué presencia poderosa. Y él le dijo, coge un arco y coge flechas y abre las ventanas. Y anuncia guerra con una victoria segura. El acto de tirar la flecha al territorio enemigo, que era algo que se hacía literal. Cuando venía un embajador, o venía un encargado de la guerra, de comunicar guerra, por ejemplo, si había guerra contra el imperio de Benito, entonces, iba un embajador, del imperio de Pedro Dávila, y cuando estaba cerca de las tierras de Benito, tiraba un arco, ¡fua! Y ese arco que tenía una flecha con una forma, y se sabía que esa flecha era de mi imperio, llegaba y se espetaba en la tierra de Benito, y cuando Benito lo veía, eso significaba que había guerra, eso significaba que venía guerra detrás. Mira eso, anda, sacanda, sotorabay. Dios te bendiga, Juan Almodóvar. Yo siento a Dios aquí fuerte, aquí ahora. Eso significaba que había guerra. Entonces el profeta le dice, coge el arco, coge la flecha y abre la ventana. Apunta para allá abajo, para aleluya, para allá, para el oriente, vamos. Y zumba la flecha. Yo siento la gloria de Dios poderosa. Oye, ¿y tú sabes qué pasó? Hoy Dios te está diciendo, mira, Samao. Gózate, Jorge Araya, yo siento una gloria especial. Oye, yo no sé, pero la gente de Radio Libertad con poder están recibiendo bendición de Dios. Están recibiendo una gloria ahí poderosa. Se está moviendo Dios a través de las cámaras de las radios. Se está moviendo Dios fuerte ahí, Satay. Se está moviendo. Se está moviendo, aleluya, Juan Almodóvar, evangelista. Se está moviendo Dios ahí. Se está moviendo fuerte, visitante. Carlos, se mueve fuerte. Carlos, tira la raya. Carlos, tira la flecha. Tira la flecha, es donde está tu esposa. Y dile, voy en guerra contra ti. Porque te voy a traer otra vez a casa. Satay. Olenda y atanda. Sotoma rebetay. Ulimine. Sacanda. Yo siento una gloria especial aquí en esta noche. Yo siento algo de Dios fuerte aquí. Aleluya. Hay gente que Dios se está moviendo aquí. Hay gente que Dios se está moviendo. Hay gente que Dios le está hablando. Y le dijo, mira, tira el arco por la ventana. ¿Tú sabes qué significa eso, verdad? Eso significa que hay guerra. Y el profeta le puso la mano, aleluya, a Joás sobre su mano. Mira esto. El profeta le pone la mano. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Sabe qué es eso? Oh, yo siento la gloria de Dios. Es señal de la gloria y la bendición de Jehová sobre él. Oh, es señal de la gloria sobre él. ¿Sabes qué quiere decir eso? Alma mía, hoy Dios te dice, tírala, dale, tírala. Tira la flecha, gracias base. Tira la flecha, vamos, tira la flecha. Mira los hijos, tira la flecha, ¿qué te pasa? Antonio, tira la flecha, vamos, tira la flecha. Julia, tira la flecha, Julia. Iris, tira la flecha, Samuel. Benito, tira la flecha, vamos. Neida, tira la flecha. Ángel, tira la flecha. Satay. Mili, tira la flecha, vamos, tira la flecha. Tira la flecha, pastora Laura. Tira la flecha, saca. Tira la flecha. Visitante, tira la flecha, por favor. Evangelista Juan Almodóvar, tira la flecha. Tírala, tírala. Pastora Collazo, tira la flecha. Oye, Denis, tira la flecha. Sana Rebeca, mira la bacana. Show, papá. Quiero decirte algo. Cuando tú tienes la flecha, tú vas a sentir las manos de Dios sobre ella. Vas a sentir las manos de Dios. ¿Sabes lo que quiero decir? La, aleluya, la señal de la mano, ¿verdad que sí? Oye, pues te voy a decir algo. ¿Sabes lo que quiero decir? La importancia de esa misma mano. Ay, ay, ay, eso significa que hay guerra. Eso significa que hay guerra. Eso significa que hay guerra. Eso significa que hay guerra. La mano significa, mírate esto, a donde Jehová ponía la mano. Y yo quiero que tú digas algo. Si la mano de Jehová está sobre de mi mano, hay problema, papá. Ándale, sacai. Mira, diablo, si la mano de Jehová está sobre mi mano, tienes problema. Gózate, guante. Si la mano de Jehová, sacai. Si la mano de Jehová está sobre mi mano, tienes problema. Anda, repapá, sacai. Si la mano de Jehová está sobre mi mano, tienes problemas serios. Mausai, tienes problemas serios. Sacai, telei, samarrabacai. Tienes problemas. Y si vamos al libro de Éxodo 15, 16, y te lo voy a probar por la palabra. El libro de Éxodo 15, 16 dice: terror y espanto cae sobre ellos. Acá. Libro de Esos, capítulo 15, versículo 16, dice: terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. ¡Ea, papá! ¡Saca, soto! ¡Oh, te lo voy a volver a leer! Quiero que vayas y lo apuntes ahí en tu Biblia para que lo estudies. El libro de Éxodo 15, 16 dice: terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles. Sana, retalai, rumbalau, sata, imbondou, sakei, bumbalei, tambau, satai, imbalei, delei, tutanda, sata. Cuando parece amando, lei, tatando, sotou. Imbalei, satanda, leta mandei, tumbao, cocón, dasai, ilenda, tomba, satá, letei, namalo, satai. ¿Sabes qué pasa, verdad? Oh, quedan. Ellos quedan inmóviles como piedra. Mira esto, mira esto, mira lo que te está diciendo eso, dos capítulos 15, 16. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo. ¿Sabes qué quiero decir esto? Si alguien quiere detener la bendición tuya, ¡ay de él! Basai. Si alguien quiere pararte, Aida, ¡ay de él! ¡Fale basai! ¡Mili, si alguien! Empieza la pelea aquí. Empieza la pelea. Si alguien quiere detenerme, yo me pongo los guantes contigo, pero no voy a dejar que tú me quites la bendición. Iris, si alguien trata de quitártela, tú te pones los guantes, pero tú no vas a dejar que te quiten la bendición, tú sabes. Marisol, anda, sacanda, retenina, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sacao, sacai. Si alguien viene a inventar conmigo, empezará la pelea. Y si tengo que morderte, te voy a morder. Si tengo que patearte, te voy a patear. Pero ¿sabes qué pasa? Este paquete, un paquete que yo llevo. Si yo estoy corriendo, si llevo un paquete en mi mano, y ese paquete se llama bendición, no te pegues ni se te ocurra tratar de quitarme la pasa. ¡Ah, saco! ¡Ay! ¡Diablo, despégate de mí ahora! ¡Salte! ¡Ando con la mano! ¡Ando con la mano, diablo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, yo no sé, pero yo siento algo fuerte aquí, aquí poderoso! ¡Yo siento una gloria especial sobre este pueblo aquí ahora! ¡Yo siento una gloria especial! ¡Yo siento una gloria! ¡Yo siento una gloria! Oye, oye, oye, me ha golpeado, pero ahora no, no, no, no, usa nada, le quita otro. Mas aún así tú sigues peleando, y aunque te cuente hasta nueve. Dios. Mira, no se te ocurra moverte. No se te ocurra quitarme lo que tengo en la mano. No se te ocurra quitarme el paquete. Cuidado. Yo quiero que tú vayas al chat ahora y tú digas: no se te ocurra a tratar de acercarte al paquete que tengo en la mano. Satán. Este paquete se llama mi bendición. Este paquete se llama mi gloria. Yo siento algo de Dios poderoso. Wow, yo no sé si tú puedes adorar a Dios aquí fuerte ahora. Oye, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora, adora. Sananana y saca. Saca. Vale, sato mi lene y justo ahí. Y si me canso en el camino me podrás golpear, pero no se te ocurra pegarte. ¿Sabes qué voy a hacer? Si se te ocurre pegarte me voy a cansar, pero voy a beber agua. Toma, tráeme agua, corre. Y voy a coger fuerza. Y yo voy a seguir peleando por mi bendición. Así que agarre el arco. Mira, Julia, agarre el arco, por favor. Sanda, Itili, Nanay, Selena, Nau, Sikimilea, Nanay. Anda, yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo siento algo de Dios fuerte aquí. Yo siento la gloria. Y la importancia de la mano era que el profeta le pone la mano aquí. En su mano le dice, tira el arco. En la Biblia nada es coincidencia. Yo te lo voy a decir así. Hay que buscar revelación de Dios para que Dios te muestre qué es lo que está pasando. Dios te bendiga, Jimmy. ¿Y sabes qué pasó? Gloria a Dios. Cuando vamos, aleluya, y vuelvo a repetírtelo para los que no lo escucharon. Y te lo voy a hablar claro en el libro de Éxodo, capítulo 15, 16. Dice, terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles. ¿Quiénes quedan inmóviles? ¿Sabes quiénes quedan inmóviles? Los, aleluya, los amantes de la vida. ¿Sabes quiénes quedan inmóviles? Aquellos que se ponen de frente en tu camino van a quedar inmóviles. Ah, yo siento la gloria de Dios poderosa. Wow, Satay, Sabarawaxuay. Levanta, levanta esas manos, ahí adora fuerte y ya. Levanta, levanta esas manitas, ahí adóralo. Oh, qué presencia linda yo siento en esta hora. Qué presencia, qué presencia, qué presencia, Miriam, Julia. Qué presencia, Samuel, Iris. Qué presencia, Roberto. Qué presencia, Dorita, Jimmy, Evangelista, Juan Almodóvar. Hay una presencia de Dios poderosa. Hay una gloria que se está moviendo en este lugar. Wow, hay algo irresistible. Ahora Eliseo le está diciendo, porque Joab le dijo, Señor, pero los carros de Israel y su gente de a caballo. Y ahora, ¿quién habla de bendición aquí en este pueblo? Y ahora, ¿quién habla de gloria en este pueblo? Hay gente que se cree que si se va alguien de la iglesia, se acabó la bendición de Dios. No, no, no, no, no te vas a dar. Mira, pastor, olvídate, déjalo que se vaya tranquilo. Mira, déjalo que se vaya, no te preocupes, te equivocaste, porque es que esto no lo pone a nadie. Eliseo le está diciendo a Joab, yo no tengo nada que ver con que la bendición de Israel esté o no esté. Yo te voy a decir una cosa, le dijo, si tú quieres gloria, tú quieres bendición, pues coge la flecha y el arco y tira. Si tú quieres gloria y quieres bendición, coge la flecha y el arco y tira. ¿Entiendes lo que yo te quiero decir? Entonces Dios te está diciendo, no te quedes atrás porque no soy yo, no eres tú. No, le sacanda. Y él le dijo, ¿sabes qué pasó? Cuando yo fui a Betel, Elías trató de convencerme de que yo me quedara abajo, pero yo le dije a Elías, yo no voy a quedarme. Hay gente que no quiere que tú seas bendecido. Hay gente que no te van a avisar de los ayunos. Hay veces que tú estás en la iglesia y el último que te entera del retiro eres tú. ¿Sabes? Hay veces que tú estás en la iglesia y el último que te entera de la vigilia eres tú. Hay veces que tú estás en la iglesia y el último que te entera de que fueron al monte eres tú. Hay veces que tú estás en la iglesia y el último que te entera que va a pasar eres tú. Porque es que hay gente que no quiere que tú subas a Betel. Hay gente que no quiere que tú subas a Betel. Shanay. Hay gente que no quiere que tú subas a Betel. Entonces siempre hay alguien que está inventando. Siempre hay alguien que va a tratar de ponerte la pierna. Shanay. Siempre hay alguien que va a tratar de decir tú no vas a subir a Betel. Y Elías, para probar al profeta Eliseo, le dijo: bueno, tú quédate aquí en lo que yo subo. Y Eliseo le dijo: ¿what? ¿What? ¿Qué pasa contigo, papá? Anay. ¿What? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tú dices? Chico, que te quedes aquí. Mira, hay unas palomas. Échale maíz a las palomas en lo que yo subo allá arriba. Y le dijo: ¿qué tú dices? No. Le dijo: perdóname, yo lo siento en el alma por ti, lindo Elías, te respeto y todo, pero yo te voy a decir una cosa: hay rumores de que tú vas a ser levantado. Hay rumores de que va a haber una gloria para el que esté cerca de ti. Wow, tú sabes lo que yo te quiero decir, de la what que tú dices. What, coquín, ¿qué te pasa? Hueso verde con yuca, negro. ¿Qué? Quédate aquí que yo vengo en 20 minutos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué tú dices? No, papá. Yo parezco una chincha detrás de ti, pero yo me voy detrás de la gloria. Eliseo le dijo a Joás: mira, yo hice eso con Elías. Cuando Elías quiso que yo me quedara abajo, yo le dije: no, papá, no, no, no. Yo no me voy a quedar aquí. Si tú subes a Betel, me voy detrás de ti. Espíritu Santo, satúrame de tu unción, lléname, Señor. Yo anhelo tu presencia hoy, quiero más de ti. A lo mejor Elías dijo: lo voy a burlar. Elías dijo: lo voy a burlar. Esto soy yo aquí, tú sabes, viendo un poquito, aleluya, de imaginación aquí bíblica. ¿Sabes qué pasa? A lo mejor Elías dijo: voy a probar a este. Sí, porque hay alguien que te va a probar, a ver si es verdad que tú quieres o no quieres la bendición. Hay gente que se cree que la bendición sostiene cuando tú abres una caja de chirio. Hay gente que se cree que la gloria está cuando tú abres una caja de Kero Frutlu. Hay gente que se cree que la gloria está en la cajita, aleluya, de los Conflay de Pedro Picapiedra, los Frosted Flakes. Hay gente que se cree que cuando abre los pancakes de Angemaima, ahí está la gloria. No, no, no. Aquí tú tienes que pelear esto. La bendición es una ATH donde tú vas a recoger cuando tú quieres. No. Hay que pelearla. Satán, dale, Satán. Hay gente que se cree que esto es así. Así que hay que ver, sin ayuno y sin oración. Ay, sí, que hay que ver. Sí. Sin monte y sin búsqueda. Oh, sí, claro, sí, Pepe, sí. Sí, Dios te va a bendecir. Claro que te va a bendecir. Sí, el año que viene te va a bendecir. A lo mejor Elías dijo: voy a probarlo, porque hay alguien que te va a probar. Hay alguien que te va a probar, tú sabes, hay alguien que te va a probar. Hay alguien que te va a poner una patita para que tú te caigas. Hay alguien que te va a poner el pie. Entonces tú tienes que ser más listo. Y posiblemente, ¿sabe lo que hizo? Oye esto, de mí, posiblemente Elías dijo: ahora que Eliseo se descuida, voy a salir corriendo. A lo mejor Elías dijo: lo estoy dejando atrás. Lo estoy dejando. Y cuando Eliseo alzó los ojos, dijo: ¿Qué? ¡Mire, Elías! ¡Espérame que yo voy para meter! corazón yo siento una gloria de Dios poderosa. Andele y se rebete le manda rabatundi limenei y le lena la maleza tanda. Mira, no te duermas, pueblo, no te duermas, no te duermas. Eliseo le dijo a Joás, no te duermas, papá, que no soy yo. Si yo me muero, tú coge el arco y la flecha. Anda, yo siento la gloria de papá aquí ahora. Cuidado, porque hay gente que cuando le llegan las bendiciones, las dejamos que se vaya. Mira, no, no, es que ahora no puedo, yo no puedo ahora. Mira, hermana, que yo necesito que usted dirija, ay, yo no puedo ahora. Mira, hermana, que yo necesito que usted predica, ay, yo no puedo ahora, déjame orarle a Dios. Que déjame de orarle a Dios, ni déjame de orarle a Dios. Hay gente que está orando mucho y los que están es estancados. Hay gente que lo que están es orando, que orando, ni que orando. Mira, camina ya. Mira, camina. Oye, hay gente que lleva 10 años en el evangelio y todavía andan ni que orando. Camina. Corre tras la gloria. Corre tras la bendición. Que si no, se te va. Y mandó Satanás al abajo eso ahí. ¡Se te va! ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que correr tras de ella. Yo siento la gloria de Dios. Hay gente que son tan conformistas que las bendiciones les llegan y dicen que ahora no puede. Agárrala, dale, vete. Hay gente conformista que se sientan ahí. Hay gente, aleluya, gloria a Dios, que se creen que las cosas le van a caer del cielo. Ah, sí, sí, claro, sí, no, no, no, no. Aquí tú tienes que pelear. Aquí tú tienes que matar. Anda, sacanda. A mamá la sacai. Aquí tú tienes que pelear. Aquí tú tienes que pelear. Yo siento una gloria especial. ¿Sabes lo que hizo Gedeón? Gedeón sin recursos. Gedeón de 32,000 y pico. Cuando se quedaron 300, él agarró el cuchillo. Mira el cuchillo aquí en la cámara. Míralo, míralo, míralo. Mira el cuchillo. Él agarró el cuchillo y dijo, yo voy a pelear contra ellos. Así sean dos. Así sean dos. Anaida Masakai. Wow, yo siento una gloria de Dios poderosa en este lugar. Hoy Dios te está diciendo, corre. ¡Ya pa' qué! ¡Se te fue de las manos! Te pusiste a virar huevo. Te pusiste, gloria a Dios, conformista. Ahora el profeta le dice, coge la flecha y golpea el piso. O sea, tírale al piso. Tírale al piso, tírale al piso. Tírale al piso. Y sabes lo que hizo Joás. Joás agarró una flecha. Agarró una otra flecha. Agarró otra flecha. ¿Sabes qué hizo? A la tercera vez se paró. ¿Sabes qué pasó con Joás? El número 5 significa multiplicación. El número 5 significa multiplicación. 5,000, acuérdate de los 5,000. Acuérdate de los 5 panes. El número 5 significa multiplicación indefinida. Ay, yo siento la gloria. Y el profeta le dijo, ¿por qué te paraste? ¿Por qué tenías que darle 5 o 6 golpes de flecha a la tierra? Wow, yo siento algo de Dios. Hay gente que le han dado 3 y se han parado. Yo siento la gloria. Vamos, vamos, golpea, golpea, golpea. ¿Sabes qué significa el 6 en hebreo? Enos. Enos significa mortal. Enos significa que no eres invencible. Si le hubieras dado 5 o 6, 5 significa multiplicación y 6 significaba que tus enemigos son mortales, que tus enemigos serán seriamente destruidos. Tus enemigos serán seriamente. Ay, ay, ay, ay, ay, golpea, golpea, golpea, golpea, golpea, golpea, golpea. Yo quiero que tú vayas a los chats y tú escribas golpea, golpea sin pararte, sin pararte, sin pararte. Golpea, golpea, golpea. Estoy golpeando, ay, duro, duro, dilo, escríbelo, escríbelo. Estoy golpeando, estoy golpeando. Estoy golpeando, no te pares, estoy golpeando. Estoy golpeando, estoy golpeando. Estoy golpeando, estoy golpeando, estoy golpeando. Se acaba la flecha, búscame más flecha. Estoy golpeando. Satá, in revele panda luso tú. Ando le sacanda, ando le sacai. Golpea, golpea, saca. Golpea, golpea. Wow, wow, wow, wow, sacai. Wow, yo siento la gloria de Dios poderosa. Yo siento algo. Golpea, golpea. Por favor, dame más flecha, Dorita. Dorita, pídele flecha a alguien en el chat. Mira, pídele flechas a alguien. Se me acaba la flecha. Bati, tráeme flecha, sujei. Tráeme flecha. Ay, yo estoy golpeando, yo estoy golpeando. No te pares, Katy, no te pares. Golpea, golpea, golpea. Sakai. Arrabaso toda la wautai. Se me acaba la flecha. Arrabasotai y Rebekenda le manda Rabasoto Robawatuay Indele mandaya Tarrabasoto mandar Indale mandanda rota tanda sakai. Dame flecha, dame flecha, dame flecha, dame flecha, dame flecha, Iri Julia, Julia, dame flecha, saca. Vamos, golpea que nos matan. Golpea, saca. Mira, no son 3, no son 3. Aquel rey que fue tan tonto y tan conformista golpeó 3 veces y el profeta le dijo, ah, tú golpeaste 3 veces, pues 3 veces lo vas a matar, 3 veces lo vas a herir, 3 veces, golpea, golpea, sacai, indalata, tamba, va, sacai, más flecha, por favor, Daniel, Cristina, más flecha, Marta, dame más flecha, Rebonita, mira, pásame más flecha, quiero más flecha, quiero más flecha, quiero, quiero, quiero, sacai, dame flecha. Ay, ay, ay, yo siento la gloria de Dios poderosa. Dame flecha, dame flecha, dame flecha. Satay. Eres rey de los cielos. ¡Vamos! Eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor. Dame flecha, dame flecha. Dame flecha, dame flecha. Pero golpea, golpea. ¿Qué te pasa, muchacho? Te paraste. Te paraste, te paraste. Es que tus enemigos serán seriamente destruidos. Tus enemigos serán seriamente destruidos. Ahí está Radio Explosión golpeando. Ahí está Radio Explosión tirando su flecha. Ahí está Radio Libertando golpeando. Ahí está María Santiago. María Santiago golpea. Dorita Jimmy golpea. Marisol Saavedra golpea, Daniel Cristina golpea, Pastora Ada golpea, Pastora Laura golpea, Marta. Katy golpea, Julia golpea, familia Forti golpea, Julia golpea, Benny golpea, Miriam Piña golpea, José Rosado golpea, Denis Quillones golpea, Carlos golpea, Carlos golpea, Jerry golpea, Jerry golpea. ¡Ay, qué está pasando! ¡Mira, golpea! Sigo golpeando. Sigo golpeando. Sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, sigo golpeando, golpea, golpea, golpea, vamos, golpea, sa, sa, dame más flechas que se acabaron, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sigo golpeando, fa, sigo, sigo, sigo, satarabacay, indalaya, tabachacay, golpea. Hay gente que ya no quiere golpear, hay gente que se pararon, hay gente que están llorando, que están llorando. Ay, hay gente que está llorando ahí. Hay gente que dijeron esto se acabó, Rosado. Hay gente que dice ya yo no voy a golpear, me quedo en casa. Sal del mueble, golpea, Jerry. Sal del mueble, Wendy, golpea. Pueblo, golpea. Sakai. Yo siento a Dios aquí fuerte. Mira, golpea. Mi majestad. Oh, yeah. Toma flechas y saeta y sigue golpeando. Sigue golpeando, sigue golpeando. Sigue, sigue, sigue. Vamos a golpear. Vamos a golpear. Es que esto se tiene que acabar. Vamos a golpear. Es que vamos a golpear. Vamos a golpear. Vamos a golpear. Vamos a golpear. Vamos a golpear. Vamos a golpear. Vamos a golpear. ¿Qué te pasa, diablo? Salte. Y si no te puedo golpear, te voy a morder. Te voy a patear. Pero algo voy a hacer. No me voy a parar. No me voy a detener. Ay, papá, yo siento el fuego de Dios fuerte en este lugar aquí hoy. Golpea que viene, Amán. Golpea. Golpea. Golpea que viene, Amán. Golpea, golpea. Ahí viene, Amán, golpea. Golpea, mira, Amán, ahí viene. Ahí viene, Amán, con la soga. Golpea, golpea, vamos. Golpea, golpea. Vamos, golpea el piso, golpea. Sakai. Amán, ahí viene. Golpealo, golpea. Golpealo, que él vea que estamos golpeando. Saca. Anda, Rebeca, anda, ley, Sakai. Golpea. Ay, sándale, mandai, remetele, mandai. Hay gente que se han parado en el camino, que ya nos quieren golpear. Hay gente que aman, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que están, aleluya, gloria a Dios, parado en el camino. Este es pa' valiente, este es pa' guapo. Eliseo le dijo al profeta, ¿qué te pasa a ti? No, porque yo no esté. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si Radio Libertando con Poder tiene, aleluya, programa ahora a las 10. Me avisan, por favor, para orar por ustedes. Yo siento la gloria. Aleluya, ¿saben lo que le está diciendo? No, no, no, golpea, muchacho. Olvídate de eso, golpea. Oh, yo siento la gloria de Dios poderosa. Golpea, golpea, golpea. Julie, eso fue lo mismo que hizo Joás. Se cansó y dejó de golpearla. Olvídate de eso, Julie. Quítate esa palabra de la boca ya, de que estás cansada. Cansado estamos todos, pero yo sigo golpeando. Estoy aborrecido a veces, pero sigo golpeando. Estoy, aleluya, hecho leña, pero sigo golpeando. Oye, hay veces que estamos en el hospital, pero sigo golpeando. Hay veces que no hay que comer, pero sigo golpeando. Hay veces que está la enfermedad, pero sigo golpeando. Hay veces que está el dolor, pero sigo golpeando. Cosas de José, que presencia de Dios poderosa. Ondiliza Rabatiki, nadie más solea, nadie goza de Juan Almodóvar. Mira, por favor, golpea, no te pares, ya está bueno. Dice aquí, lanza flecha, dice Daniel y Cristina. Lanza flecha. Sí, lanza flecha. Lanza flecha. Mira, golpea. Semeley. Ay, hermano Pedro, yo no puedo. ¿Quién te dijo que tú no podías? Mira, golpea, lanza flecha. Golpea, sácala de aquí atrás. Sácala. Y golpea. Soy guerrera. Y mamá, shakea, manda la voz. De los últimos tiempos. Y mané. Dígale, shakándale, mamá. Contra mi enemigo. Mis armas no son. Satamada, rabakindilita, rabamasakanda. El pueblo durando fuerte ahí, gloria sea el nombre del Señor. Ándale, satarabakandale, cayananda y andele, me seque. El pueblo adorando, ven, indícame si estás en el enlace, te tienes que ir. Sigue golpeando. Mira, para. Cierra tu Facebook ahora, mira el Facebook ahora. Ciérralo, dale sign off. Golpea, que hay guerra ahora, hay que golpear. Miguel, golpea, vamos, Miguel, tu flecha, Miguel. Visitante, tu flecha y golpea. Nanana rabakini lita na mama lusho con de le mama. Golpea. Sacando arriba, na, y el enemigo saca. ¡Wow! ¡Golpea! De mis pies. Lanzo flechas, destruyendo. Lanzo flechas. Si se acomodan para la guerra, yo voy a golpear. Mientras Amán prepara la horca, yo voy a golpear. Mientras Amán prepara la soga, yo voy a golpear. Mientras Amán prepara la soga, voy a golpear. Mientras Amán prepara la horca, voy a golpear. Mientras Amán prepara el trambo, voy a golpear. Yo voy a lanzar la flecha. Yo voy a golpear. Maté Sarrabato. Golpea. Si mi niña rabatuquina la está ahí. Urribina la es y que manana le está ahí. Te tengo en el blanco, diablo. Te tengo en el blanco. Te tengo en el blanco. Dilo en el chat. Te tengo en el blanco. No me vas a parar. Te tengo en el blanco. Te tengo ahí. Te tengo en la mira. Te tengo en el blanco, diablo. Te tengo en el blanco. No me vas a parar. Te tengo en el blanco. Te tengo ese chequeado. Sakai. Y Ramanda Leia. Sakai. Mira, te tengo en el blanco. Samana remele y esta nana y le te de manada la bacana y mauso toma la flechas dispersando. Pongo mi enemigo como blanco. Lanzo flechas como blanco. Lanzo flechas destruyendo. Arramanda rabase que le. ¡Golpea! Dispersando gobernadores y principados. Lanzo flechas destruyendo. Lanzo flechas arrancando. Lanzo flechas dispersando y una gloria especial. Yo quiero que tú levantes esas manos al cielo y adores a Dios. Dios está buscando gente valiente, gente que no se deje intimidar por el diablo, gente que no se deje intimidar por Satanás. Nos vamos para el cielo, pueblo, nos vamos para el cielo, nos vamos para el cielo. Adora a Dios fuerte. Ya vislumbra tras las nubes la esperanza del que viene por un pueblo redimido. Gloria a Dios, que de los cielos ha descendido con poder y potestad, viene a la tierra. Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo de marchar de este mundo ya perdido. Amorad con Jesús allá en los cielos. Cuando oigamos el sonar de la trompeta, sonar de la trompeta. Oh, nos vamos, iglesia, nos vamos, golpea, mía, golpea, que nos vamos, golpea, que nos vamos, golpea. Y no veis sacar ni linea, manda ya la mansolía, de ella no me le cae, golpea. Nos vamos para el cielo, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Ya yo busco en las nubes su silueta. Ya no hay calma, ya mi alma desespera. No has cumplido la escritura en la higuera. Hay señales en el cielo y en la tierra. Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo de marchar de este mundo ya perdido. Amorar con Jesús allá en los cielos. Cuando oigamos el sonar de la trompeta, ya no hay por un pueblo redimido. Gloria a Él. ¿Quién necesita la oración en esta noche? Yo quiero orar en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Quién necesita la oración? Y potestad viene a la tierra. ¿Quién quiere la oración? Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo. Por favor, los que nos escuchan por celulares, alguien que me dé un teléfono, que me pueda prestar un teléfono para que envíen mensaje de texto ahí, si alguien quiere tirar mensaje de texto. Aleluya. María Victoria, necesito oración por mi salud, matrimonio. Claro que sí, vamos a estar orando. ¿Quién me presta un teléfono rápido? Gloria al Señor. Daniel y Cristina, oración por el ministerio. Dios restaura los corazones, estaremos orando, claro que sí. Miguel de Tampa, yo necesito, aleluya, me acabo de apartar. Ay, bendito Miguel. Mensaje de texto 563-9060. Mensaje de texto 563-9060 787-563-9060. Mensaje de texto. Miguel, ¿qué pasa, hombre, chico? Perdón, 562-562-9060. Mensaje de texto. Aleluya, oración por mi madre, mis hermanos y esposo. Dice Miriam desde Orlando, Florida. Iri, yo por las cosas que me han pasado para poder seguir peleando. Vamos a estar orando por ti desde Filadelfia. Samuel, oración por una respuesta. Gloria a Dios, pido oración por mí, Pedro. Claro que sí, ven, y vamos a estar orando. ¿Quién más pide por aquí? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién más necesita oración? Aleluya, 562-9060. Mensaje de texto y ellos me lo van a pasar aquí en el chat. Gloria sea el nombre del Señor. Samantha, oración por mí, por ministerio santo y dones que Dios ha puesto en mí. Toda la honra y la gloria sea de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más necesita la oración en esta noche? Familia Forti, aleluya, necesitan oración por la familia Forti. Vamos a estar orando por ella. Katia Gixon, por mi matrimonio, mi hija que está en el hospital. Dios te bendiga, pollino. ¿Quién más necesita oración? Pastora Laura, oración por la contemplacina. Estaremos orando, visitando, oración para que Dios me bendiga más. Vamos a estar orando. ¿Quién más necesita la oración? 562-9060. Aida Guerrero, oración por mí. Vamos a estar orando. Zuleika también está pidiendo la oración. Vamos a estar orando. Aleluya por Zuleika. Oración por mi familia, sanidad interior, por mis estudios, finanzas, salud, ministerio. Mili, oración por salud. El Señor sane mi talón. Amén. Vamos a estar orando. ¿Qué más? Oración por mensaje de texto. 562-9060. Si alguien tiene mensaje de texto. Tati, oración por petición especial. Aleluya, pollino, te lo perdiste. Julia Méndez, pido oración por una hermana de la iglesia que la calumniaron y le quieren quitar el hijo. Llevo una semana sin ver a su hijo. Ay, santo Padre amado. Qué diablo. Wandy, oración por mi familia y mi hogar. Por mi hogar de recuperación. Vamos a estar orando. Por mis 7 hijos, dije ese José Luis. ¿Quién más? Aleluya, pollino, gózate. ¿Quién más necesita oración? ¿Quién más necesita oración aquí? Todo el que necesita oración. Aleluya, Marisol Saavedra dice, tengo una petición que Dios sabe. Pastora Ada, Pedro pide oración por salud. Pedro, hoy me dijeron, este es Aida, Pedro, me dijeron que ya mandaron toda la renta y me dieron de más. Gloria a Dios, qué bueno. Te lo dije ayer que Dios iba a, bregar, iba a trabajar. Ramonita dice que sigue golpeando. ¿Quién más quiere? Aleluya, petición. Aleluya, ¿quién más tiene petición? Son muchas, hermanos, pero vamos a hacer una oración poderosa. ¿Quién más necesita oración? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerda cómo Dios te habló en esta noche, Salvador. Oración por Miguel y por mí. Estaremos orando por ti, Salvador. Dios te bendiga. También incluimos familia Figueroa. Oración por mi hogar. Vamos a estar orando para la familia Figueroa. Mensaje de texto 787-562-9060. ¿Quién más necesita oración ahora? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Agárrese ahora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, porque voy a orar. ¿Quién más necesita la oración? Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Oremos también por el viaje, hermano. Salgo el 2 de agosto para Milwaukee. Vamos a orar por eso. La semana que viene, jueves y viernes, estamos en campaña en el Residencial Jardines de Calley. Así, gloria al nombre del Señor. Aleluya, vamos a orar por eso. Aleluya, Norma, la mamá de Iri, pide oración por petición especial. Vamos a estar orando. ¿Quién más necesita oración? Así que oremos por el viaje, hermano, hacia Milwaukee, donde vamos a estar, gloria al nombre del Señor, por allá compartiendo con nuestro hermano Omar. Gloria al nombre del Señor. Alabado Dios. Y estaremos gozándonos. Gloria al nombre del Señor. Allá con nosotros ministrando va a estar el muchacho que canta Hay que sacar la escoba. Ese es el coro que a mucha gente le gusta aquí. Estará con nosotros allá, hermano. Mire, ¿quién más necesita oración? María Rodríguez. Oración por José, ¿ves? Todavía hay gente que necesita oración. Gloria al nombre del Señor. Hay una presencia de Dios poderosa. ¿Quién más necesita oración aquí? ¿Quién más? Zoraida, Dios te bendiga. ¿Quién más necesita oración? Gloria sea el nombre del Señor. Samantha de Washington, hermano, debe venir a nuestra iglesia. Claro que sí, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando quieran, amén. Estamos ahí, gloria sea el nombre del Señor. Nos invitan y vamos donde sea, nos gozamos. Gloria a Dios. Aleluya. Daniel y Cristina, oración por mi suegra Margarita. Vamos a orar por Margarita. ¿Quién más necesita oración? ¿Quién más? ¿Quién más necesita oración? Este mensaje, hermano, puede escucharlo grabado desde mañana. Lo voy a tener en nuestra página personal, evangelistapedrodavila.org. evangelistapedrodavila.org. Ahí está nuestra página personal del ministerio. Aleluya, y hay unos varios mensajes. Y este mensaje va a estar mañana ready ya para que usted lo escuche. Zoraida Ortiz, de gratis, hermano, de gratis. Puede descargarlo, grabarlo, pasarlo, regalarlo, no lo venda. Zoraida Ortiz, por mi nieto que tiene dolor de estómago, se llama Antonio. Oramos por él. Julie, vamos a orar por ti, claro que sí. Aleluya, vamos a estar orando por María, por la esposa de Samuel. María, la esposa de Samuel. Vamos a estar orando. ¿Quién más? Un minuto. Antonio Castillo, oración por ministerio y la hermana María, para que Dios haga un milagro por su vientre, para que Dios le dé una hija. Claro que sí, que Dios lo hace. ¿Quién más, hermano? Unas cuantas mensajes. Ahí está, mensaje de texto, piden oración por fortaleza desde Tampa. Ahí está, mensaje de texto, oración por fortaleza de Tampa. Hermano, ¿quién más? Todo aquel que está por celular, que no puede escribir en el chat, hay un teléfono disponible mientras tanto. En lo que yo trabajo con mi teléfono, todavía estoy sin teléfono. Gloria a Dios, aleluya, para que usted pueda pedir oración. ¿Ok? Gloria sea el nombre del Señor. Hay un teléfono disponible. Usted puede, amén, pedir oración a través de ese teléfono. Es el 787-562-9060. 787-562-9062. Ok, así que usted puede, gloria al Señor, pedir a la oración ahí. Y aquí me estarán pasando, aleluya, la petición, aleluya, que entre por mensaje de texto. Esto es para la gente que siempre escucha por celular. Amén, gloria al nombre del Señor. Fortaleza de Tampa, aleluya. Aida, oración por Marlin Soto y familia. ¿Quién más se apunta? Un minuto, medio minuto tengo para orar. Vamos, que nos vamos. Gracias a la gente de Radio Libertando con poder, a Benny, por el enlace. ¿Quién más necesita oración? Gloria al nombre del Señor. ¿Quién más necesita oración? ¿Quién más necesita oración en esta noche? ¿Quién más? ¿Quién más la necesita? Vamos a estar orando en esta noche. Presentamos todas las peticiones. Dios sabe cuáles son. Amén. Dios sabe de qué usted tiene necesidad. Orando por los pastores. Amén. Orando por cada ministro, evangelista, por cada hermano que está escuchando este programa. Mañana estamos aquí. Recuerde a las 11:30 en el programa de oración, que lo tiene Dorita y Jimmy. Y el lunes que viene estamos otra vez en mi programa Gamón Guerra de Rodillas, pero el viernes estamos en vigilia. Así que, hermano, no se lo pierda. El sábado es el programa de participar con la gente aquí, los que cantan y los que, aleluya, recitan y todo eso. Así que vamos a orar. Gloria a Dios. Y este mensaje, pues está. Aleluya, ahí está. Mensaje de texto, oración, si alguien necesita, los que están escuchando el celular. 787-562-9060. 787-562-9060. Tati, oración por mi tía Alejita, está en centro médico. Gloria a Dios, amén. Nos gozamos, hermano, mire. Este mensaje desde mañana está completamente gratis para que usted lo escuche en evangelistapedrodavida.org. Evangelista, claro que puede participar, pastorada. El sábado sí, desde las 11 de la noche traigas un coro, un cántico, claro que sí. El sábado está aquí a las 11 de la noche. Aleluya, y usted tiene una partecita, claro que sí. Eso es, para eso es ese programa, claro que puede participar. Aleluya, oración por Clara Rivera, por financiero. Bueno, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada una de estas vidas, Señor. Hay un ejército grande, Padre amado, Señor, de gente linda, Padre amado, Señor, que necesita oración. Yo primero te presento el grupo que necesita oración por fortaleza. Hay un grupo poderoso que necesita oración por fortaleza, Señor, que necesita que tú le bendigas, que tú, Dios mío, Señor, sea sobre de ellos. En esta hora, Dios mío, derrama fortaleza. Gloria al nombre, Señor. Oramos también por el evangelista Amical Plaza Valentín. Está apartado. Vamos a estar orando. Gloria al Señor por él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora, todo aquel, Dios mío, que necesita fortaleza, Señor, tú conoces los corazones de cada uno de la gente aquí. Señor, tú conoces de cada uno, Señor, que tiene necesidad. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tu gloria sea manifestada. Que tú, Dios mío, derrame fortaleza hasta que sobreabunde. Señor Dios mío, que tú en esta hora levantes los corazones y los huesos que están quebrantados en el nombre de Jesús. Que la gloria tuya, Señor, se deje sentir en una manera especial y poderosa. Dios mío, fortalece los huesos, recrea los huesos, levanta los corazones caídos. Padre amado, Señor, mira a Lali por su familia. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control, Padre amado, de, aleluya, Señor, de todas las cosas en esa familia. Tú conoces su necesidad. Padre amado, aquellos, Dios mío, aleluya, que están pidiendo oración por matrimonio. Señor, mira los matrimonios, restaura, Señor, levanta. Señor, enviamos, Dios mío, una bendición poderosa sobre cada matrimonio en esta hora, Padre amado, Señor, y que tú, Dios mío, arregle toda situación matrimonial en esta hora. Dios mío, que tú derrames amor, comunicación, y que tú derrames una unción especial sobre cada matrimonio. Derrama, Dios mío, sobre cada una de las personas, Dios mío, unción de Dios hasta los huesos. Dios mío, mira cada ministerio, mira las emisoras, mira la emisora de Beni, Padre amado, en el nombre de Jesús, mira a Beni, su familia, su ministerio, a cada evangelista, úsalo con poder y gloria, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, y llena de tu presencia cada día más para seguir hacia adelante. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira, Dios mío, cada pastor que ha estado aquí, cada pastora, Señor, representado en esta hora, en esta emisora, Dios mío, nuestros respetos para ellos, Señor, y te pedimos que tú bendiga a cada pastor, bendice a la pastora Laura. Dale fuerza, fortalece en este camino. Bendice a Roberto. Dale fuerza, fortalece en este camino que no es fácil. Bendice, Dios mío, a la pastora Ada. Dale fuerza, fortaleza, Dios mío. Bendice cada familia. Bendice las familias que han pedido oración. Familias, Dios mío, como la familia Forti. La familia, gloria al nombre del Señor, aleluya. Santiago ha pedido oración, Padre amado. Todas las familias que en esta noche, Dios mío, han pedido oración, Padre amado, que seas tú, Dios mío, señores, que te muevas y que tú hagas un milagro especial en esta hora. Señor, que tu gloria, Dios mío, se derrame, Dios mío, como nunca antes sobre cada familia. Mira la juventud, Señor, los que están cansados, los que están agobiados, los que tienen problemas. Anda, suena batalla. Padre, ahora mismo, Jehová, yo te pido que tú te muevas en el nombre de Jesús de Nazaret y que tu gloria sea manifestada, Dios mío, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y que tú te muevas, Señor, en una manera linda, pero linda, linda y maravillosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, mira, Dios mío, aleluya, Padre amado, cada hermanito, cada hermanita, cada niño, cada niña, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que tiene citas, Padre amado, Señor, aquel que necesita por finanza, aquel que necesita por sus hijos apartados, los evangelistas que se han apartado, los ministros apartados, Señor, aquella, Dios mío, Señor, que necesita, Dios mío, que tú obres con sus hijos, Dios mío, porque están descarriados, porque están apartados, porque están retenidos, seas tú, Dios mío, el que te muevas en una manera especial, Señor, sana a los enfermos, llévate, Dios mío, toda enfermedad en el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos nosotros curados, Dios mío, sana a los enfermos ahora, papá. Llévate toda enfermedad, toda dolencia ahora. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Papá, Señor, mira cada ministerio de cada hombre y cada mujer aquí. Señor, sigue fluyendo bendición sobre cada ministerio, sobre cada persona. Sigue fluyendo, Dios mío, unción linda, unción especial sobre cada ministerio. Señor, mira los programadores de Radio Explosión que están por aquí. Pollino, Dios mío, Dorita, Jimmy, Padre amado, Señor, sigue dándole esa palabra poderosa que tú siempre le das a, Dios mío, a Benny, que también está por ahí. Bendice a los demás programadores, los futuros programadores, Señor, como, Dios mío, a mi hermano evangelista que está aquí con nosotros en el chat, Dios mío, que también, Dios mío, empiece su programa pronto, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, gracias por tu unción y por tu bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, yo te pido que tú te muevas en una manera especial y que tu gloria, Padre amado, se deje sentir. Sigue usando, Dios mío, a cada uno de tus siervos, papá, sana, pon tu mano sobre el cáncer, sobre el SIDA, sobre los dolores de cabeza, sobre los quistes se van. Las mujeres que no pueden tener hijo ahora mismo, yo declaro, Dios mío, vientre nuevo, Sata. Yo declaro, Señor, como tú lo hiciste con mi esposo, una mujer estéril. Dios mío, tú llegaste con tu gloria y con tu mano y la pusiste sobre su vientre. Y me diste dos hermosas hijas, Padre amado. Señor, tú eres el que pones tu mano en el nombre de Jesús. Te llevas la depresión. Toda depresión se convierte en felicidad. Toda maldición en bendición. Todo desastre en gloria. Ah, todo día oscuro en día claro en el nombre de Jesús. Y la gloria tuya sea manifestada en el nombre de Jesús. Mira, Dios mío, el familiar de la hermana Tati y de Dorita que está en el centro médico. Sigue tú moviéndote en el nombre de Jesús. Y sigue tú, Señor, obrando en esa vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bien, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Recuerde, hermano, poder checar los mensajes que voy a estar poniéndolos por ahí otra vez en evangelistapedrodavila.org. Gloria al nombre del Señor, evangelistapedrodavila.org. Este mensaje de hoy, mañana lo voy a poner ahí. Usted lo puede escuchar de gratis, lo puede descargar. Amén. Lo puede grabar en un CD para su carro. Se lo pasa a alguien. No lo venda, hermano. Está prohibido totalmente venderlo. Yo no vendo la palabra. La palabra no se vende. La palabra se regala. Aleluya, gloria a Dios, usted puede descargarlo, tiene mi permiso, descárguelo, póngalo en un CD, póngale el nombre y repártaselo a alguien. Evangelistapedrodavila.org, ahí sigue orando por el viaje, hermano, nos vamos en agosto, se están acercando los días, amén, gloria al Señor, y aleluya, estamos ahí metiéndonos más en la presencia de Dios para que cuando lleguemos seamos de bendición. La semana que viene tenemos campaña jueves y viernes en Calley, jueves y viernes tenemos campaña en Calley. Gloria al nombre del Señor. Yo voy a ver de los hermanos de Puerto Rico quien quiera arrancar para allá para que me acompañe. Dios te bendiga, Pastor García. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estamos en Calley. Oye, Mili, Calley queda cerca. Ojalá y pudieras ir por allá y gozarte con nosotros. Queda cerca de ti en Ponce. Estamos en Calley. Así que, hermano, mire, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nadie se vaya, el Pastor Roberto Rodríguez. Y quiero anunciarle, hermano, a predicadores, pastores, gente seria. Gloria a Dios, no tiene que ser evangelista. Gloria al nombre del Señor. Mili dice, solo estoy pensando. Pues Mili, ya tú sabes, jueves que viene estamos en Calley. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a pensar llevarnos a dos o tres gente por allá. Yo no sé qué tenga Dorita y Jimmy por ahí, si que se quieren ir con nosotros. Pero no sé, vamos a ver. Hermano, la semana que viene estamos ahí. Ore por nosotros, ¿ok? Por ese viaje. Y escúcheme bien, hermano, escúcheme bien. No tiene que ser evangelista ni pastor. Si es pastor y evangelista, amén. Pero no tiene que ser evangelista, pastor. Predicadores, que tengan su pastor, que tengan testimonio. Amén. Y quieran tener un espacio en Radio Expresión de Unción con una pequeñita aportación. Una pequeña aportación mensual. Gloria al nombre del Señor. Una pequeña aportación mensual. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que no pasa. No pasa. Amén. Zuleika también es de la isla. Estamos a las 7. Se supone que empiece, sierva. Amén. Gloria al nombre del Señor. Con una pequeña aportación mensual que no llega, no llega, hermano, ni a los $45. Amén. Gloria a Dios. Mensual. No por programa. Mensual. Usted puede tener un espacio aquí, ser de bendición, así nos ayuda con todo este revolú de cosas. Hoy nos llegó la luz otra vez, por poco me caigo para atrás, pero en el nombre de Jesús espero el viernes saldar la luz, porque ya tengo mi guagua vendida. Si vendo mi guagua, el viernes pago la luz hasta el último centavo de esos chavos, ¿ok? El culto va a ser en Jardines de Calle, y me parece que se llama residencial, pero en la semana nos podemos comunicar por Facebook. Amén, gloria a Dios, Señor. Y yo le puedo dar la información para que se goce con nosotros en ese culto, si quieren ir, que está cerca de ustedes. Ahí nos conocemos. Amén, gloria a Dios. Así que mire, hermano, aleluya, ore por eso. Yo creo que ya el viernes tenemos esto, hermano. Ore por mí para que el viernes yo pueda saldar la luz de la emisora, que ya va por los 1,000 y pico de pesos. Gloria a Dios, si me sale este negocito, aleluya, voy a la base del nombre del Señor a saldar la luz. Y con lo que, amén, los hermanos han dado, que todavía está por ahí por una escrita guardado, gloria a Dios, Señor, vamos a completar a la base de para pagar la luz en su totalidad. Amén. Y le sacaremos copia recibo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Y nos gozaremos. Así que mire, hermano, ore por eso, por favor. No nos dejen, no nos suelte la oración. Aleluya. Y siga hacia adelante en el nombre de Jesús. Cualquier invitación, aleluya, como no tengo celular porque me lo robaron los pillos. Gloria a Dios, estoy llorando a ver si ven y me envía el celular ese. A la voz, ay, ay, ay, suelta vos, ay, ay, ay, calla boca, calla. ¡Eje! ¡Enito! Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, te perdiste la palabra, Carlos, estuvo buena. Para invitaciones puede hacerlo aquí, al email, a través de la página evangelistapodolavila.org, o llamarme aquí a la emisora al 787-762-7062, 787-762-7062. Y comparte con nosotros, aleluya, la rica bendición del Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Yo los veo por aquí el lunes que viene a las 9 de la noche y el miércoles a las 9. No se vaya nadie, que viene Roberto por ahí con una poderosa palabra de Dios. Linda, linda, linda, linda. Así que nadie se vaya, hermano. Dios es más que maravilloso. Alábalo, aleluya, porque Dios se mueve en medio. Dios se mueve en medio de la situación. Alaba. Estás escuchando Radio Explosión de Unción. Una explosión de unción para tu vida. Solicite hoy mismo su propia estación de radio o televisión online. Las 24 horas, sin límite de oyentes, sin contratos, el mejor precio. Transmite tus eventos en vivo o pregrabados al mundo entero. Servicios profesionales y un soporte técnico de excelencia. Para más información, visite www.mipagina.org o llámenos al 787-529-1881. Recuerda, www.mipagina.org o al 787-529-1881. Contra mi enemigo, mis armas no son de este mundo, son poderosas en Dios. Con ellas derribaré toda fortaleza. Lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas. Dispersando gobernadores y principales. entrenada en batalla. Un martillo cuando estoy en la guerra. Perseguiré a mi enemigo y los alcanzaré y los pondré debajo de mis pies. Lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas arrancando, lanzo flechas dispersando, gobernadores y principados. Lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas. De la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta palabra tan hermosa que tú nos has traído, Señor, por labios de cada programador, Dios mío. Padre, gracias, Señor, porque en esta noche yo vine con sed, Señor. Padre de la gloria, en esta noche yo vine con hambre de ti, Dios mío. Padre, al igual que cada vida que está conectada, Dios mío, vino sediento en esta hora, Padre. Señor, y se ha detenido en un momento dado, Dios mío, a escuchar tu palabra. Señor, mi Dios, en esta hora yo te...